principales beneficiados somos nosotros. Bueno, estoy contento de estar aquí, estoy un poquito mejor, he pasado una noche, sudé un poquito la cama y eso me ha venido bien, me pego una buena ducha, me pego un buen desayuno y ahora vamos a tomar un poquito de almuerzo, una comida espiritual que el Señor nos ayude y vamos a orar. Señor, gracias por estar aquí y gracias por tenerte a ti en nuestro corazón. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, que quizás no vemos, pero la obra de tu Espíritu, Señor, muchas veces es silenciosa. Y te damos gracias por el testimonio que ayer se pudo dar y pedimos, Señor, para que tus semillas, tus palabras, el testimonio mismo de los jóvenes y de otros que repartieron tratados y hablaron con las personas, Señor, que tú bendigas ese amor. En ti esperamos, Señor, y mientras tanto seguimos adelante en la tarea que nos has encomendado y ahora te pedimos que nos ayudes a estar atentos a tu voz para lo que tengas que decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahí entra una familia que yo les conozco, que ellos vienen de Puerto Llano, de Villa Real. Adelante, Jorge, familia, por venir. Pasan, pasan, no tengáis vergüenza. Aquí mismo, mira. Y así... Pues a esta familia, bienvenidos. Los conocimos en San Sebastián cuando ellos vivieron allí por unos años. Bienvenidos. Y después se trasladaron a Puerto Llano. Y bueno, pues hoy nos van a acompañar en el culto. Pues la familia completa, ¿no, Jorge? Falta uno. Falta uno. ¿Qué pasó con él? ¿Se quedó en el camino? No, que está dando examen en la universidad. Ah, muy bien. Bueno, ¿cómo han crecido los chicos? ¡Qué barbaridad! Bueno, bienvenidos. Bueno, ¿de qué estamos hablando estos días? Venga, vamos a hacer no tanto un repaso porque no vamos a tener mucho tiempo hoy. ¿Cuál es el tema general? A ver, aquí delante, de vosotras cuatro, ¿quién se atreve? Ah, yo soy pillado. A ver, ¿cuál es el tema general? Marcas y señales de una iglesia viva. Fenomenal. Y estamos viendo algunas de ellas, ¿no? A ver, destaquemos alguna. La primera, es una iglesia que agrada a Dios. La segunda marca y señal que hemos estado viendo es una iglesia con convicciones firmes. En tercer lugar, es una iglesia que supera la prueba. Y lo que hoy vamos a ver como cuarta marca y señal de una iglesia viva es una iglesia que mira hacia el futuro, que mira hacia adelante, que tiene una perspectiva de esperanza. Así que vamos a Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 20, y vamos a seguir avanzando en el desarrollo del texto, que es el que nos ocupa en estos días. Estamos haciendo una exposición, de este capítulo tan importante para la vida del creyente, en esta carrera que estamos corriendo todos, y que no la podemos correr de cualquier manera. Tenemos que agradar a Dios, tenemos que tener convicciones firmes, como la palmera, ¿recordáis la palmera? Tiene convicciones firmes, está bien plantada, bien arraigada y sabe lo que cree. Y hoy vamos a ver, después de que una iglesia que supera la prueba, como vimos también en el caso de Sara y de Abraham, una iglesia que mira hacia el futuro, versículo 20, dice así la palabra: por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Bueno, son estos versículos que generalmente no se predican en nuestras iglesias y siempre nos quedamos con la fe, pues, de Abraham, principalmente. Pero aquí están estos textos. Lo bueno de un sermón expositivo es que, tanto si le gusta predicar como si no, pues hay que darlo, porque hay que predicar todo el consejo de Dios. Bueno, nos centramos en el versículo 20. Dice que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. El único incidente que aquí se menciona como señal de la fe de Isaac fue la bendición que él dio sobre sus hijos. Sin embargo, no se dice nada del engaño al que fue sometido Isaac y que trajo como consecuencia que la bendición que había destinado para Esaú recayera finalmente sobre Jacob. Parece como que la palabra quiere dejar a un lado lo negativo para resaltar lo positivo. Cuando se dio cuenta Isaac de que Jacob había recibido la bendición, finalmente no hizo nada para revocarla. Más bien lo confirmó, porque Isaac sabía lo que Dios había dicho. Yo le bendije, Génesis 27:33, y será bendito, porque sabía Isaac cuál era la promesa que Dios le había dado. Sin embargo, dice el texto que también reservó una bendición para Esaú, el hijo menor. Y aunque no era la bendición ligada a la promesa, sí era una bendición respecto a cosas venideras, como lo fue también la bendición dada a Jacob. De esta manera, la fe de Isaac también era la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ya que este texto no menciona lo negativo, sino que destaca lo positivo, de cómo por fe Isaac bendijo a sus dos hijos respecto a cosas venideras y tiene la mirada puesta en el futuro, que es lo que estamos destacando aquí, sí me gustaría ver algunos de los errores que cometió Isaac, porque cuando vimos el caso de Lot, creyente en Dios, y que sin embargo vivió como un poblador, y nosotros tenemos que aprender de los errores que menciona la Escritura para no incurrir en ellos y poder vivir con esa mirada puesta en el futuro, vamos a ver algunos de los errores que cometió Isaac y que aparecen lógicamente a lo largo de todo el libro de Génesis, y que lo vamos a ver reflejados aquí y que os resultan familiares. El primer error que Isaac cometió fue confundir la promesa de bendición con la emoción de su corazón. Isaac sabía que de sus hijos surgirían dos naciones. Él lo sabía. Y que el mayor serviría al menor. Génesis 25:23. Él lo sabía. Pero parece ser que esto no se ajustaba a las costumbres de la época, donde tenía que ser el primogénito quien tenía que recibir la bendición mayor. Y por lo tanto no entraba en los planes de Isaac el que esto fuera así. Y por esta razón quería dar su bendición a Esaú, el hijo mayor, y no a Jacob, que era el menor. Por un lado, sorprendentemente Dios hace algo inusual, como tantas veces vemos en la Escritura ese contraste, donde Dios le da la vuelta en muchos momentos de la historia a lo que los hombres están acostumbrados a hacer y a mirar. Y sin embargo Isaac trata, digamos, de llevar adelante su propio plan, porque era la costumbre de la época que el primogénito llevara la bendición más grande. Así que su primer error fue confundir la promesa de bendición, que él sabía cuál era, con las emociones y sensaciones de su corazón. Y eso a nosotros a veces también nos pasa. Sabemos qué es lo que Dios dice, lo que Dios quiere, pero eso no se ajusta demasiado a mis esquemas mentales, a la tradición de la propia Iglesia, y entonces me empeño en seguir adelante con mi manera de ver las cosas. Pero eso es un error, porque Dios le da la vuelta a ese asunto. Y sobre todo vemos en la persona de Jesús, ¿por qué escandaliza tantas veces al sistema religioso? Porque el sistema religioso está acostumbrado a que las cosas se hagan de determinada manera. Pero cuando viene el Señor Jesús y le da la vuelta a todo eso, y así, por ejemplo, nos cuenta la parábola del hijo perdido o de los hijos perdidos, y de cómo el padre actúa de forma tan distinta como actuaría un padre de la época, pues así es toda la Escritura muchas veces. El segundo error fue despreciar la palabra de Dios. Isaac despreció la palabra de Dios, la menospreció, no la tuvo en consideración. Y no solamente fue engañado por su propia esposa Rebeca y por su propio hijo Jacob, que al final lo engañaron a él, ¿verdad? Recordé la historia, ¿no? ¿Sí o no? No he llorado. Sí. Vale, porque si no sabemos la historia, nos perdemos en el hilo. No tenemos tiempo de leer todos esos capítulos, que son, por cierto, impresionantes, donde nos habla de tantas cosas, nos dice lo que un padre y una madre no tienen que hacer con sus hijos. No tienen que hacer favoritismo con los hijos. Bueno, ese sería otro tema. Entonces, Rebeca le engaña a su marido. Jacob también. Y lo que es peor, llega un momento donde Isaac se engaña a sí mismo. despreció la palabra de Dios y se engañó a sí mismo. Fijaros cómo hay una secuencia siempre en la vida. Cuando los planes de Dios, que yo sé cuáles son y qué dice su palabra, no la cumplo, entonces menosprecio esa palabra y comienzo a creerme mis propias ideas y mis propios conceptos. E independientemente de que otros me quieran engañar con toda la buena intención del mundo, mi corazón me engaña, porque engañoso es el corazón. Y ese es el peor de los engaños, porque más adelante vemos en la historia que Isaac había enviado a Esaú para cazar y después comer, antes de bendecir a su hijo. Recordad la historia. Lo manda a cazar para después bendecirlo. Mientras que Esaú estuvo fuera, Rebeca preparó todo un plan y vistió a Jacob con pieles de cabra y preparó un buen guisado para su marido. Así que recibió a Jacob, Isaac recibió a Jacob, una vez de que Esaú llega, pensando que era Esaú. ¿Pero qué es lo que le engaña a Isaac? Su vista le engañó. El hombre no veía bien, ya era mayor. Y estando ahí delante de Jacob, piensa que es Esaú. Su vista le engañó. Escuchó hablar a Jacob, pensando que era Esaú. Y su oído le engañó. Probó el guisado de carne creyendo que era de caja y no lo era. Por lo tanto, su paladar le engañó. Tocó los brazos de Jacob, estando convencido de que se trataba de su hijo Esaú. Tocó los brazos, pero su sentido del tacto le engañó. Olió las ropas de Jacob y él pensaba que eran las de Esaú. ¿Y qué es lo que le engañó? El olfato. Aquí hay una lección tremenda para nosotros. Cuando de manera inconsciente, muchas veces, nos vamos alejando del centro de la voluntad de Dios, cuando no nos tomamos en serio, muy en serio, la palabra de Dios y la menospreciamos, no que la echemos a la basura, sino que nos alejamos de ella y decimos, bueno, tampoco es para tanto, no hay que tomarse las cosas a pecho. Tampoco tenemos que ser tan extremos de obedecer a Dios en todo. Empezamos a argumentar nosotros, ¿no? Y nos alejamos de la palabra de Dios, comenzamos a engañarnos a nosotros mismos. Y cuando nos comenzamos a engañar a nosotros mismos, nuestros cinco sentidos son confundidos. Y entonces nos alejamos de ese centro de la voluntad de Dios y hay que ver cómo se reducen nuestras capacidades espirituales cada vez que desoímos la palabra de Dios. Por eso dice tanto el libro de Hebreos, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Este es el llamado que se repite a lo largo de todo el libro. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque hoy dejamos de ser sensibles a esto y decimos, bueno, no pasa nada. Sigo siendo el mismo, amo a Dios, vengo a la iglesia, hago la Biblia, canto, pero comienzo a alejarme y comienzo a engañarme. Y en el lugar de la palabra de Dios pongo mis propias palabras aquí dentro. Y monto mi propio sistema religioso. Y llega un momento donde creo que estoy andando por el camino correcto. Porque por un lado Isaac sabía lo que Dios había dicho, pero se empeña en seguir su propio camino. Dice la palabra, sin embargo, que por la fe bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Este ha sido el dorsal número 6, Isaac. Y ahora entramos con el dorsal número 7, que se trata de nuestro querido amigo Jacob. Versículo 21 dice que por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Si nos extraña ver a Isaac en esa lista de corredores, aún más nos extraña ver a Jacob. Él fue una persona, un creyente, sin escrúpulos, entregado a la mentira, al robo y al engaño. Mucho más descarado que su padre Isaac. Al menos así vivió Jacob durante la mayor parte de su vida. Ya no como un poblador, sino como un engañador. De hecho, su nombre significa suplantador, engañador. Jacob había recibido la promesa de bendición. La había recibido. Su padre se la dio, con todo lo que la bendición suponía en aquel contexto para la vida de un joven. Pero esa promesa de bendición, Jacob la trató de alcanzar por sus propios medios, lo mismo que hizo su padre. Sabía cuál era la voluntad de Dios, pero él tomó otro camino. Y Jacob tuvo que aprender a través del tiempo y a través de la disciplina de Dios a no confiar en sus propias ideas. Al final de su vida, pero solo al final de su vida, Jacob encuentra la paz que su egocentrismo no pudo darle. Y todos estamos envueltos en la piel de este patriarca, Jacob. Así que miremos más de cerca su historia, porque lo que le sucedió a él es probablemente algo de lo que nos puede estar pasando a nosotros. El Señor no solamente tiene promesas y planes para nosotros, porque los tiene, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. El Señor nos salvó con un propósito claro, el de honrarle, el de servirle y el de cumplir la misión que Él nos ha encomendado ahí donde Él nos ha puesto. Dios tiene promesas y planes para nosotros, pero también tiene su modo y su manera de llevarlos a cabo. No es que solamente tenga planes, sino que tiene sus métodos. Y los métodos de Dios son los suyos, no son los nuestros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Me siguen? Son las 11 de la mañana. Sí, me siguen. Vale. Dice el texto, no lo vamos a leer porque vamos rápido en esto, en Génesis 28:16, que despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y más adelante, capítulo 32, versículo 26, dice que Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y despertó Jacob de su sueño. Y nosotros tenemos que despertar de nuestro sueño también. Tenemos que despertar de nuestro sueño y poderle decir a Dios, en este día, en este lugar, el Señor está aquí. Y yo no lo sabía. Y no te dejaré, Señor, si no me bendices. Dios, hermano, Dios, queridos hermanos, nos despierta dos realidades básicas. Mira, la primera. Él tiene un plan para nuestras vidas. Ya lo hemos dicho. Lo pongo en otros términos y en otras palabras. Bienvenido al campo de entrenamiento de Dios. Y en segundo lugar, como él dice, él tiene sus métodos para que sus planes se cumplan. Y lo quiero decir de esta otra manera coloquial. Todo lo que hay en el pozo tiene que entrar en el tubo. Tarde o temprano, los que somos hijos de Dios, nos vamos a encontrar cara a cara con él. Pero ojalá que no tengamos que esperar al final de nuestros días para que eso ocurra, sino que en el día de hoy podamos de nuevo mirarle al Señor cara a cara y decir, Señor, gracias por el plan que tú tienes para mi vida, pero gracias también por la manera y los métodos que tú tienes para que yo cumpla ese plan. Que no sean mis métodos, como Jacob quiso buscarlos, como Isaac lo quiso hacer, y al final se perdieron tantos años de bendición. Somos hijos de Dios, somos creyentes, pero podemos vivir esta vida desperdiciando tanto y tantas veces nuestro tiempo, nuestros dones y tantas cosas. En el relato que hemos leído, Jacob no luchó con el ángel porque él decidiera hacerlo, sino porque se vio obligado a ello. El Señor lo tumbó en el suelo y dijo, hasta aquí hemos llegado, Jacob. Has vivido tu vida como te ha dado la gana. Pero sin embargo yo puse mis ojos en ti y no voy a permitir que acabes así tu vida. Y Dios le enfrenta a Jacob, se enfrenta con él, lo tumba en el suelo. Yo tampoco decidí tumbarme en la mesa de un quirófano. El Señor me llevó a ese punto para que yo también recapacitara sobre mi propia vida. Y las circunstancias por las que tú puedas estar pasando, quizás no las has buscado tú. Pero el Señor las está permitiendo para que tú de alguna manera recapacites y digas, Señor, tienes un plan para mi vida, eso ya lo sé. Me lo dijeron desde que me convertí, pero también tengo que aprender que tú tienes el método tuyo para cumplir ese plan. Que no puedo darte la espalda y vivir mi vida como yo quiero. ¿Qué significaba esto para Jacob? Pues eso, que Dios tiene para Jacob su manera, la suya, de llevar a cabo su propósito en su hijo. Y Jacob había disputado con Dios desde el principio, desde que estaba en el seno del vientre de su madre, luchando ahí con su hermano, siendo ya un suplantador, un engañador. Él había recibido la promesa de bendición, pero aún no había aprendido la lección, porque trató de alcanzarla por sus propios medios. Y Jacob tenía que comprobar, como tenemos que comprobar a veces nosotros, lo amargo de la derrota, lo amargo que supone estar en el camino del Señor, pero no en, la, en el centro de su voluntad. Y Jacob, ¿sabéis? Porque Dios a veces nos trata de la misma manera con que nosotros tratamos a otros. Jacob se encontró con otro parecido a él en cuestión de engaños, su tío Labán. Cómo Dios a veces nos da la medicina que necesitamos para curar y tratar nuestro orgullo. Trabajó 7 años para ganarse a Raquel, la hija menor de Labán, pero fue engañado a cambio de su hermana Lea. Total, que tuvo que trabajar otros 7 años, como sabéis bien, para conseguir a Raquel. Jacob trabajó como un esclavo y su vida no era feliz, a pesar de la enorme riqueza que acumuló por medio del engaño llevado a cabo con el ganado de Labán. Finalmente escapó de su tío Labán, pero ¿qué le esperaba? El encuentro con su hermano Esaú, al que había engañado y al que le había robado la bendición y la primogenitura. ¿Cuánto tiempo puede vivir un creyente huyendo de Dios de esta manera? Siendo de Dios, perteneciéndole a Él, pero escapándose de él. ¿Cuánto tiempo? Bueno, el Señor no tiene prisa. Pueden pasar años y años. Todos los que el Señor permita que tú y yo vivamos nuestra vida. Aparentemente, bien, una vida correcta, religiosa, buena, sin grandes escándalos, pero lejos del centro de la voluntad de Dios. ¿Cuánto tiempo podemos pasar así? Finalmente, Jacob luchó con Dios porque no le quedó otra alternativa. Y no solamente luchó, sino que además venció. Finalmente, esa fue su victoria más grande. Porque después de luchar con el ángel del Señor, le dijo, no te dejaré si no me bendices. Estas son las palabras que Dios había querido escuchar desde hacía mucho tiempo. Estas son las palabras que Dios quiere escuchar de ti y de mí esta mañana, porque es, Él lo está esperando, que le digamos, Señor, no te dejaré. Ya te he dejado, te he abandonado por muchos años. He vivido mi vida. He recurrido a ti para orar en los tiempos de las comidas, para ir a la iglesia y cumplir con mis deberes. Pero no, no te dejaré si no me bendices. Son las palabras que Dios había esperado durante mucho tiempo. Dios hubiera querido que Jacob le hubiera dicho esto mucho tiempo antes. Pero Jacob no ha querido hacerlo. Así que ahora no le queda otra alternativa. Y es que Dios tiene un plan y tiene su método para que ese plan se cumpla. Y en el caso del creyente no podemos escaparnos a esa realidad. Dios es soberano, Dios se ha tomado en serio mi salvación, y aunque yo crea que le puedo dar esquinazo a Dios y digo, bueno, pues ahora estoy aquí, parece que Dios no me ve, evidentemente sí me ve. ¿A dónde veo? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde escaparé de tu presencia? Y queridos hermanos, la esencia de nuestro cristianismo es la esencia de nuestra relación con Dios. Esto es lo que cuenta, lo que importa, lo que vale, mi relación personal con Dios cada día. buscando el hacer su voluntad, agradándole en todo. Y esta relación con el Señor no se mide en términos de seguridad personal o de prosperidad material, sino en términos de amistad y comunión con Cristo, las cuales producen gozo y paz en nuestros corazones. Déjame preguntarte, ¿estás huyendo de Dios? Tú que estás aquí hoy en la casa de Dios, tú que estás familiarizado con el libro de Dios, tú que estás acostumbrado a hablar con Él y decirle Padre, ¿estás huyendo de Él? Porque hay muchas maneras de huir. En la parábola de los hijos perdidos, uno huye y se va lejos, pero el otro está huyendo desde dentro de la casa y los dos están perdidos. Y podemos estar huyendo de Dios cuando creemos que estamos muy cerca de Él. Así que te ruego, por favor, y me digo a mí mismo, que esa promesa que Dios te ha dado, las promesas que son muchas de la palabra, se tienen que cumplir sobre la base de sus métodos y de su programa. Y si yo trato de salirme de ahí y vivir mi vida, podré hacer un recorrido de años, tristemente muchos años. Pero antes de que mi vida sobre la tierra termine, el Señor me va a tumbar en el suelo. Y me va a decir, Jaime, ¿dónde vas? Te he estado buscando y llamando tantas veces. Y no me has hecho caso. Has desperdiciado tu tiempo, tus bienes, tu testimonio. El otro día no lo dije, pero en el caso de Lot, ¿sabéis lo que ganó Lot? Pues ya sabemos lo que ganó. Se hizo de un buen sitio ahí en la sociedad, pero finalmente lo perdió todo. Perdió su familia, perdió sus hijas, perdió su mujer, perdió sus bienes, perdió su vida de testimonio, lo perdió todo. Y aunque, como dice Pedro en su segunda carta, el justo Lot, y por gracia está en el cielo, sin embargo vivió un infierno aquí en la tierra. Igual que Jacob. Yo, si yo quiero aprender esa historia, yo no quiero ser como Jacob. Quiero aprender de esta historia. Y la fe, hermanos, la fe está al alcance de cualquiera, tengamos la edad que tengamos. Siempre es hora de creer en el Señor, de confiar en Él y de ratificar nuestro compromiso con el Evangelio. Así que la fe siempre mira hacia adelante. Y lo que encuentra, ¿qué es? La fidelidad de Dios. Y la fe siempre mira también en esa dirección. Con el dorsal número 8, tenemos a José. Bueno, ya hacemos un cambio de personaje, ¿no? Vamos al versículo 22 y dice el texto que por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Aquí está recogida nuevamente la promesa que pasa de generación en generación, la confianza puesta en lo que Dios va a hacer. Por supuesto, nos resulta mucho más atractivo hablar de este dorsal, de este corredor, porque refleja un testimonio de vida más consecuente que lo que haya podido ser la vida de Jacob o la vida de Isaac. Sin embargo, el autor de Hebreos destaca en todos los casos lo mismo, por la fe, por la fe, por la fe. Esa fe que nos hace salvos y esa fe que también que nos permite vivir la vida. Pero aquí tenemos evidentemente uno de los personajes favoritos de todo creyente, uno de los tipos de Cristo. Sombra, una figura de lo que realmente vemos en la persona de Cristo, que cumple en términos mayores pues todo lo que fue la vida de José. A pesar de la gloria y el prestigio que José había alcanzado en Egipto, aprendemos de él que no tenía puesta su mirada en ese lugar. Su corazón no estaba en Egipto. Él sí estaba en Egipto, como nosotros estamos en este mundo, pero nuestro corazón no debe de estar en el sistema de este mundo. Y José tenía otra patria, otro lugar donde ir. Y me gusta que en estos dorsales que tenemos de esta manera, estoy contento por acabar con José, porque creo que nos deja un mejor sabor de boca. Y hermanos, la Iglesia del Señor deja de crecer y deja de ser en la medida en que pierde de vista el regreso de Cristo. Dice el texto aquí, en el versículo 22, que por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Otra vez, una perspectiva de futuro. La marca y señal de una iglesia viva es una iglesia que mira hacia adelante, que mira hacia el futuro. Y cuando esta espera en el Salvador desaparece, desaparece la fuerza de la iglesia. Mirad, cuando uno lee el Nuevo Testamento o lee la historia de los grandes avivamientos, descubrimos que la iglesia se vuelve materialista y mundana cuando pierde de vista el regreso de Cristo. Y el regreso de Cristo produce en nosotros por lo menos tres cosas. El regreso de Cristo domina la mente de los creyentes. Cuando vivimos a la luz desde esa perspectiva de futuro, desde esa esperanza gloriosa que nos espera, y cuando nuestro presente lo vivimos a la luz de lo que va a venir, eso domina la mente del creyente. En segundo lugar, el regreso de Cristo sostiene firmemente nuestros corazones. Porque si no miramos al futuro y hacia la venida de Cristo, nos quedamos con la realidad del presente. Y la realidad del presente, perdona que os diga, ya lo sabéis, es bastante lamentable, caótica, difícil. Mientras que si miramos al futuro constantemente, sostiene firmemente nuestros corazones. Y en tercer lugar, inspira también nuestra conducta. Y fijaros si esta doctrina tiene consecuencias prácticas, que en el caso de aquel mal siervo del que habla Jesús, se volvió infiel porque dijo: mi Señor tarda en venir. Así que seamos como aquel siervo, aquel otro, que está esperando a que su amo regrese de una boda, para abrirle la puerta tan pronto como llegue. Vosotros estáis también preparados, dice Lucas 12, porque cuanto menos lo penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Porque el que ha de venir, vendrá. Y como dijo Agustín de Hipona, San Agustín, aparecerá terrible el que primero apareció despreciado. En su primera venida vimos su paciencia, pero en su segunda venida veremos su potencia. Me pregunto si hay una doctrina mayor que esta para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y algo que descubro yo en nuestras iglesias, dentro de las asambleas de hermanos, que siempre se ha caracterizado, una de las grandes doctrinas que marcó este movimiento de avivamiento que surgió en su momento, era la doctrina de la segunda venida. El sacerdocio universal de los creyentes y muchas más doctrinas que se recuperaron, que habían quedado ocultas. Pero cada vez me encuentro con menos discursos, menos predicaciones en nuestras asambleas acerca de la segunda venida. Cada vez encuentro menos literatura, menos libros en nuestras librerías evangélicas, que sí, que se nos habla del presente, de cómo llevar la iglesia, de cómo hacer que la iglesia crezca, de medios de evangelización, y está bien. Incluso algunos han llegado a decir, bueno, lo que nos interesa es hablar de los temas de este mundo. Al fin y al cabo, la segunda venida es un asunto que está por llegar. Creo que es un error pensar que esto de aquí es práctico y lo demás es teórico. La segunda venida de Cristo debe dominar nuestras mentes y nuestros corazones, porque el que ha de venir vendrá. Y esto nos da un sentido sano de temor de Dios. Que en cualquier momento el Señor, cuando venga, ¿cómo me va a encontrar? ¿Me va a encontrar viviendo una vida como la de Jacob? ¿Huyendo del Señor? ¿Engañando en mi vida diaria? ¿Con la etiqueta de evangélico? ¿O me va a encontrar como José, viviendo en este mundo, pero con mi corazón puesto en las cosas celestiales? Maranata, amén. Maranata, Cristo viene. Aleluya. Y dice la palabra: que viene de manera personal y visible. Y dice la palabra que vendrá de manera poderosa y gloriosa. Coged eso, cristianos, la lira. Tomad la lira y al aire sus notas lanzad. Y todos vosotros, amados hermanos, con gozo cantad. ¿Por qué? Porque viene Jesús, mi Señor. Del cielo desciende y sus santos con él. Desciende a los suyos, Jesús Emmanuel. Pero hay en mi lira una cuerda que llora, con graves sonidos de pena y dolor. Y cuando ella suena, detengo mi canto y miro angustiado a mi alrededor, dice el poeta. Divisan mis ojos las almas del mundo que viven de espaldas a su Salvador. Y veo entre ellas, durmiendo un gran sueño, hermanos que olvidan que viene el Señor. Pues del cielo desciende y sus santos con él. Desciende a los suyos, Jesús Emmanuel. Alzad de la tierra los ojos, hermanos, y al cielo la vista fijad. Veréis a las nubes teñirse de rosa y veréis la aurora que ha nacido ya. La luz del gran día de paz amanece. La noche vencida veloz huye ya. Los ángeles abren las puertas del cielo, pues Jesús va a bajar. Pues del cielo desciende y sus santos con él. Desciende a los suyos, Jesús Emmanuel. Y si el Señor nos ha llevado a considerar la vida de estos hombres en el momento de su muerte, en el final de sus días, Isaac, Jacob y José, es para ayudarnos a nosotros acerca de cómo tenemos que vivir para que después sepamos morir. Si vivimos a la luz de su venida, si vivimos en el centro de su voluntad, seguro que moriremos en paz. He tenido experiencias en el ministerio pastoral. Me quedan 2 minutos. He tenido experiencias de acompañar a gente en el hecho de muerte no creyente, renegando de la vida, tratándole yo de llevar una palabra de aliento, de esperanza, del Evangelio, pero rechazándolo aún en los momentos finales. Y he tenido la experiencia de acompañar a creyentes en el hecho de su muerte, con la seguridad y la paz de saber a dónde van, pero diciéndome en muchos casos: Jaime, he desperdiciado mi vida. Sé que estoy con el Señor, sé que me voy con el Señor, pero si volvería a comenzar, viviría una vida cristiana diferente. Aprendamos, hermanos, de estos personajes. Quitémonos la piel de Jacob y pongámonos la piel de José. Quitémonos la piel de José y pongámonos la del Señor Jesús. ¿Cómo va tu vida? ¿Te estás engañando a ti mismo? Y eso supone que tus 5 sentidos son llevados en otra dirección. ¿Cómo va tu vida? ¿Estás mirando el retorno de Cristo, viviendo para Él? Pues ahí lo dejo. Que el Señor te ayude y te ayude a poder vivir vidas de fe, de esperanza, con sentido y propósito. ¿Vale? Que lo que dijimos allá ahí fuera, lo vivamos nosotros aquí dentro. Que seamos como palmeras. Que podamos reflejar la belleza de Cristo. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque siempre nos llevas al corazón del Evangelio. Siempre nos quieres atraer para ti, Señor, haciéndonos ver tu gracia, tu rostro, que actúa como espejo, Señor. Y al vernos reflejados en ti, nos damos cuenta, Señor, todavía lo que nos falta y lo que aún nos queda. Pero, Señor, pedimos de tu misericordia, de tu bendición, para poder andar en el centro de tu voluntad, para poder pisar firme cada vez mejor en tus caminos, Señor. Queremos vivir para ti Y Señor, que tú reveles en nuestro corazón los engaños escondidos incluso que tenemos. Porque a la medida en que nos alejamos de ti, Señor, pues perdemos la perspectiva. Y no queremos, Señor, así que alértanos, adviértenos y atráenos. Gracias por tu presencia, gracias por la vida de tu iglesia. En nombre de Jesús. Amén. Amén.